8 y 14 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, compañero. ¿Todo bien? Bien, bueno, qué lindo tema que escuchábamos, ¿eh? Un clásico, melodía de Arrabal. 1932, la factura del tema, música de Carlos Gardel, la letra de Alfredo Lepera, Mario Batistella. Bien, estamos escuchando la versión de... Cantando Goyeneche con la banda de Pichuco. Troy. Qué gran, ¿eh? Cómo suena Pichuco, ¿eh? Sí, la síntesis, ¿no? De las orquestas. Como saben, los días jueves son los días de tango aquí en Punto de Partida. Vamos a estar escuchando unos tangachos. Muy bien, gente, día frío, Manuel. Sí, la verdad que sí, un invierno que ya se acerca, está cada vez más cerca. Bueno, decíamos que hay un conflicto aquí muy cerquita de la radio que tiene que ver con despidos en Ipesa, que es una gráfica que también el dueño que bueno, tiene una editorial, ¿no? Que recordemos, PubliExpress, que ha despedido también a periodistas. Es decir, que entre gráficos y periodistas se han dado más de 100 despidos. Y saludamos a Walter Santoro, él es el delegado de Ipesa, de la familia gráfica. ¿Qué tal, Walter? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Bien, bueno, quiero que primero le cuentes a la audiencia... el dueño de esta empresa importante se llama Eduardo Lerner, ¿no? Sí, tal cual, sí. Grupo Lerner, que está aquí en Magallanes y Azara, Barracas. Sí, tal cual. Contanos, ¿cuándo ocurrieron los despidos, Walter? Apenas empezó la pandemia. Bueno, nosotros, por medio del sindicato, tratamos de evitar los contactos, como laburamos en... la rotativa, ¿viste? Tenemos contacto con la gente y bueno, queríamos que nos dé la higiene o que supuestamente no se podía ir a trabajar, nosotros no hacíamos nada esencial, ¿entendés? Solamente hacíamos revistas de chimento, folletería, no era nada esencial. Claro. Bueno, el sindicato sacó un comunicado y bueno, nos dio la mano a no ir a trabajar. Bueno, el dueño dentro de todo mucho no le gustó, pero bueno, lo tomó como corresponde. Después, antes de llegar el 29 de marzo, nos llama a los delegados y nos comunica que iba a cerrar, que no pensaba abrir más. Y bueno, de ahí, del 30 de marzo hasta ahora, todo un conflicto, todavía no nos pagó, o sea, nos pagó una quincena sola y después... una liquidación de aguinaldo, vacaciones, proporcional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos en la lucha ahora del tema de la indemnización. Es decir que ya la empresa no quiere dar marcha atrás con los despidos. No da marcha atrás. Es más, salió le hicieron un reportaje a Abel Naón, que es el... ¿Cómo vendría a ser? Un segundo dueño, diciendo que él no iba a avalar nada de lo que diga el gobierno, ni siquiera tuvimos, es más, tuvimos una reunión en el ministerio vía Zoom, no acataron nada de eso. No, dice que no van a respetar nada, que no le importa si está la doble indemnización, si los despidos son nulos por el DNU, no les importa nada, ellos quieren cerrar, nada más. La empresa, recordemos, se llama Ipesa, Instituto Ipesa de Publicaciones y Estadísticas, Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Que también, bueno, despidió a la parte de prensa, ¿no? Que hacía PubliExpress, la revista Pronto, ¿no? Revista Pronto. Exacto. Sí, revista Pronto, PubliExpress. Sí. Bien. Sí, nosotros tenemos contacto también con los delegados, estamos todos unidos. Porque, bueno, a ver, si la ley se cumple, tendría que pagar doble indemnización. Sería doble indemnización más todos los salarios caídos a partir de marzo hasta ahora. Claro. Y no se estaría caminando por ahí, ¿no? Salió, nosotros estamos, bueno, con un abogado y sacó una cautelar. Sí. Ya el juez dictó que nos tiene que reincorporar. Nosotros nunca hablamos de indemnizaciones. Nosotros lo que queríamos era que... reincorpora a todos los compañeros. Bien. Eso es lo que se trató siempre en el ministerio y con ellos. Y la cautelar, bueno, ahora por lo menos nos dio la pauta de que, bueno, que el juez dictó que sí, que nos tiene que reincorporar. Bien. Así que ahora estamos justo con ese tema, que todavía estamos en veremos para ver qué contestan ellos. Bien. Acá estoy viendo el comunicado que ustedes sacaron, que el martes 2 de junio se dio este primer fallo judicial emitido por el juzgado Nacional de Trabajo número 5, que ordena a la reincorporación de los 3 delegados de la fábrica, es decir, que sería como un primer paso, ¿no? Recuerdo cuando fueron los despidos en la agencia Telam, la agencia de noticias durante el gobierno de Macri, que había varias cautelares, lo que sí, bueno, acá se van a ir reinstalando en la medida que vayan acatando los fallos, y ahí es muy importante lo que haga el Ministerio de Trabajo. Exacto. El Ministerio de Trabajo y, bueno, lo que dice el juez, porque yo creo que ahora de ahora en más todos los arreglos que se hagan o algo, ellos tienen que comunicarse con el juez, ¿no? Ni con nosotros ni con nadie, ya directamente ellos tienen que contestar, creo que tienen 48 horas, creo que hoy se vence el plazo. Uh-huh. Tienen 48 horas para contestar qué piensan hacer. Si reincorporar o, bueno, no sé, después el juez dictará más. Bueno, no sé, multas y todas las cosas que hay. Walter, y bueno, y sabemos que todo esto es una ecuación económica para el dueño, ¿no? ¿Cuánto pierde, sí, cuánto no? ¿Por qué pensás que, sabés que lo escuchaba, porque hemos trabajado el tema IPESA, y lo escuchaba el secretario de Medios de la Nación, Francisco Meritelo, que en la Cámara de Diputados, cuando dio su informe, dijo y habló del caso de Revista Pronto. Dijo, bueno, voy a contar una infidencia, el dueño me vino a ver antes de la pandemia y ya me dijo que quería cerrar, es decir, que ya era una idea, no es un tema de cuarentena. Sí, igual es algo raro también, te explico más o menos, porque ellos a nosotros nos mandaron los telegramas de despidos el 30 de marzo, que llegaron después, ¿no? El 5, el 6, el 2 de marzo, por ahí, a todos. Ellos ganaron una licitación para hacer los cuadernillos. Claro. Del gobierno. El 29 le dieron la licitación. ¿Se entiende, no? Y el 30 nosotros nos mandaron los telegramas de despido. Ahora le salió la segunda licitación por eso los cuadernillos. O sea que, la empresa no está cerrada. Está trabajando logística, digamos. Sí. Y hace los repartos. Pues la mandan a hay muchos folletos que se está haciendo de supermercado, pero lo mandan a hacer en cooperativas. Claro, sí. Y le hacen la logística, o sea, lo reparte, llega a IPESA y IPESA reparten a la sucursal. O sea, con la necesidad de muchos talleres que están totalmente parados, ¿no? Sí, está bien. Pero lo que hacen es terciarizar el laburo, digamos, agarran el trabajo y lo terciarizan. Sí, sí. Tal cual, terciarizar los trabajos. Claro. Que tranquilamente nosotros lo podíamos imprimir. Porque hace el año pasado despidió también 54 compañeros, te estoy hablando de IPESA, no de Publiplen. Bueno, éramos reducidos, eran de las 4 máquinas que había, quedaron 3 trabajando. Bien. Bueno, es eso, ¿viste? No, qué tema, ¿no? Porque en realidad entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto uno esperaba un cambio fuerte desde el Ministerio de Trabajo porque estas cosas se venían dando, ¿no? Digamos, hemos pasado 4 años, en nuestro caso, relatando estas situaciones absolutamente injustas. Así que, bueno, lo mejor, Walter, esperemos que el fallo se cumpla. ¿Qué más? Te pido un mensaje, sobre todo, para compañeros, compañeras que están en esta situación de la familia gráfica, porque, bueno, ustedes, pese a todas las malas, siguen peleándola, que eso es un valor en sí mismo, ¿no? Sí, no, yo les digo que sigan peleando porque no se pueden salir con la suya, porque es plata de nosotros, de a base de que te están sacando DNU por todos lados, que son cosas obligatorias y ellos no acatan nada. A nosotros nos dijo que no iban a acatar nada, que no les importaba si tenían que pagar multa, y si pagaban multa iban a hacer menos plata para las indemnizaciones de nosotros. Sí. Que es lo que está haciendo ahora. Ahora nosotros, por ejemplo, no nos está dando ni el 100% ni el 200%. Se basa en un 60, un 70% que está pagando de las indemnizaciones. Y esa es la lucha que tenemos nosotros. Walter, ¿cuántos años laburaste en IPESA? 23 años. 23 años. Y le fue bien a la empresa, ¿no? Porque también acá la reflexión es, cuando le va bien, no quieren repartirla. Cuando le va mal, a la primera de cambio te quieren rajar como si fueses... Pero déjame que te diga algo. Nosotros desde diciembre, noviembre, diciembre, estábamos haciendo 12 horas hasta marzo. 12 horas. O sea que la empresa estaba laburando bien. Teníamos laburo, había bastante laburo. Sí. Bueno, quizá lo que está buscando la empresa, como pasa en muchos de estos casos, es sacarse a la comisión interna de encima, ¿no? Hacer un borrón y cuenta nueva. Yo creo que una es esa, sacarse la comisión interna, y otra es terciarizar, bajar los sueldos, ¿entendés? A convenio. Nosotros prácticamente estábamos un poco arriba del convenio. Bien. Del valor hora, ¿no? Bien, a ver, estamos también... hablando de una de las gráficas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual. No, porque cuando el Ministerio de Educación le dio el trabajo de Seguimos Educando, que son justamente la impresión para los cuadernillos que van a las escuelas, para la continuidad pedagógica, estaba Perfil, estaba Ipesa, creo que era Color Press, digamos, son las principales fábricas gráficas hoy en la Argentina, ¿no? Sí, exacto. Sí, la licitación que ganó Ipesa, casi son 50 millones, creo, de plata, ¿no?, que le dio el gobierno. Ya, básicamente, nosotros con los telegramas de pedido. Walter, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, ¿qué querías agregar? No, que esa parte es la que no entiendo. Que el gobierno actúa, ¿entendés? Se le está dando plata a una empresa que prácticamente despidió a todos. Y bueno, es lo que nosotros estamos peleando, tratando de ver qué es lo que está pasando. Cierto. Se hace muy difícil. Porque no están... Por ejemplo, ayer depositaron supuestamente el mes, pero a cuenta de indemnizaciones. Pero a nosotros, a los tres delegados, no nos depositaron nada. Están haciendo todo lo imposible, ¿entendés? Para que nosotros no perdíamos más. Y bueno, qué sé yo, no sé. Para que te estamos canses. Para que te canses. Sí, es el juego de ellos. Eso lo entendemos bien, pero viste la necesidad. Yo tengo cuatro chicos. Y bueno, qué sé yo, la desesperación te va comiendo la cabeza. Pero voy a seguir luchando, yo quiero seguir luchando, para eso estoy. Bueno, compañero, abrazo gigante de toda la radiográfica y lo mejor. Bueno, somos vecinos, estamos muy cerquita, acá estamos en Río Cuarto, así que lo mejor, estemos en contacto y esperemos que se clarifique y sobre todo que las autoridades den explicaciones, porque la licitación que el Ministerio de Educación le brinda a Ipesa es absolutamente ilegal, tan ilegal como que una empresa despide... después de que hay un decreto que impide los despidos, digamos. Entonces acá también, teléfono para Moroni, ¿no? Digo, me parece que hay varios ministros que tendrían que dar explicaciones. Exacto, tal cual. Yo pienso lo mismo. Bueno, Walter Santoro, un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias. Por favor. Ahí pasaba entonces el delegado de Ipesa. Como ven, una empresa, uno de los tantos conflictos que hay. Hemos hablado ayer con Penta, frigorífico Penta, que también. Ricardo Brucese, un empresario que tiene... parece espalda política, despide 240 trabajadores, no acepta conciliación obligatoria, y uno dice, ¿cómo puede ser? En realidad el macrismo se terminó. Ayer hubo reunión de Alberto Fernández con los principales empresarios, los principales apellidos de la República Argentina. ¿Les suena Bulgeroni, Pérez Compán? Bueno, vamos a analizar lo que quedó de esa reunión. Por lo pronto se descartó y se planteó que no hay ningún proyecto de participación del Estado en empresas que se están salvando. Quiero decir que eso no es una loca idea de Fernanda Vallejos, la diputada. Esa es una idea que lleva adelante el Estado alemán, con Lufthansa. El tema que acá hay un capitalismo del coloniaje. Bien, acá los empresarios se la quieren llevar toda. ¿Qué les dijo a Alberto Fernández? Los principales empresarios de la Argentina, queremos comprar dólares. Ese fue el mensaje. Y lo que le pidió Alberto es que no despidan, que produzcan para la Argentina. Bueno, detalles más luego. Vamos a ir también a Villa Azul. Pero ahora, Manu Rivas, métale a otro tangacho. A ver qué trae. Vamos a poner, si le parece, en vez de un tango, una milonga. Dale, sí, como que no. Género pampeano, con su versión citadina, ¿no? Y vamos a escuchar un clásico escrito por ni más ni menos que La Pluma de Homero Manzi. Música de Sebastián Piana. Vamos a escuchar Milonga Sentimental.